90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cur. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. Estas elecciones de la CTA estuvieron atravesadas por la disputa electoral del 2011. La lista 1 estuvo en competencia con el aparato del Partido Justicialista a nivel nacional y provincial. Estas elecciones se han convertido en un termómetro de los cálculos para el 2011 del Frente para la Victoria, sumado a la interna con el dualdismo. El aparato del partido justicialista estuvo poniendo a sus cuadros políticos a jugar tanto en lo territorial como en lo ejecutivo y administrativo de la provincia de Buenos Aires. Nos embarraron la cancha con la entrega de los padrones, cambiados horas antes, y la gente no sabía a dónde votaba. Y a otras ya no figuraban en los últimos padrones. También jugaron con la necesidad de quienes integran las cooperativas de Argentina Trabaja, por parte de los punteros políticos que pedían que votaran a Yasky. En otras elecciones no se había visto ese nivel de politización partidaria como en estas. Algunos punteros declararon que para ellos, en ejemplo del Frente para la Victoria, era un ensayo para el 2011, pero creemos firmemente que los dos proyectos que se enfrentaron quedaron claramente diferenciados. Nosotros, los que apoyamos la lista 1, Germán Abdala, decíamos y sostenemos que queríamos una central autónoma de los partidos y de los gobiernos. Pero por eso los yasquis no nos quisieron ganar con todo tipo de artilugios la dirección nacional, porque el gobierno necesita tener a todas las organizaciones de los trabajadores aliados a intereses de los grandes grupos económicos al que ellos representan, como sucede hoy con la CGT. Si tenemos en cuenta que en el mundo el sistema capitalista financiero ha entrado en una situación de quiebra, llevando a posible deflación a varios países de Europa y Estados Unidos. Y junto con esto, las grandes movilizaciones de trabajadores afectados por esta hecatombe financiera. Y vemos que a corto plazo no se encuentra ninguna salida a esto. En la Argentina, la clase trabajadora tiene una larga trayectoria de lucha en defensa de sus derechos. Y esto lo tienen claro los políticos de los partidos burgueses. Por eso no aceptan el triunfo de Pablo Micheli en la conducción nacional, que le lleva una ventaja de más de 15.000 votos sobre la lista 10. La lista 10 que sí ganó en la provincia de Buenos Aires y en Moreno. Aunque sabemos que no ganaron con los votos de los docentes, y sí con las maniobras de los punteros del PJ y el PRO, BOOM y el kirchnerismo en Moreno. Pero nos volveremos a encontrar en las calles, en las luchas, con Pablo Micheli en la conducción, enfrentando a este modelo neoliberal del gobierno nacional, provincial y municipal. Después de varios días ajetreados por la contienda electoral, donde estuvimos codo a codo trabajando, le decimos que estamos nuevamente en convocatoria, que emitimos todos los jueves a partir de las 4 de la tarde hasta las 5, y le damos los teléfonos y saludamos a nuestros compañeros. Hola, buenas tardes, audiencia. ¿Qué tal, audiencia? Buenas tardes. Acá seguimos festejando el triunfo de Pablo Micheli en la CTA Nacional. Hola, hola, Carlos Vives con su gota fría. ¿Qué tal? Bueno, damos los teléfonos. Si alguien quiere conectarse con nosotros, llame al 466-6559 o a los mensajes de texto 1561-540359. Y bueno, entonces estamos acá nuevamente en convocatoria y vamos a escuchar, hablando de elecciones, a Pablo Micheli, que hacía algunas declaraciones el día viernes, un día después de las elecciones. Lo que informamos anoche a última hora, que ganamos la elección por cerca de 30.000 votos en todo el país, ganamos en 18 provincias y perdimos 6 provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, por un margen pequeño, 5.000 votos aproximadamente, pero bueno, perdimos la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Formosa. Estos fueron los resultados. No obstante esto, Yasky todavía no ha reconocido la derrota, pero la Junta Electoral Nacional creo que en horas del mediodía va a dar una primera información, porque tal, por más que no reconozca Yasky, están las actas firmadas por todos los fiscales de todo el país. ¿Cómo es esto que ayer por la tarde, sí, Hugo Yasky anuncia la victoria? Luego se conoce una opinión más, que la victoria es irreversible. Ahora estoy leyendo que la diferencia es exigua y se conocerá el resultado en 2, 3 o 4 días. ¿Esto le hace un flaco favor a ese criterio de uniformidad de lo que es la central y el criterio que debe tener la central? Es una elección que está amañada por viejas prácticas que son propias de las estructuras históricas que gobiernan el país y nada que ver con la central. Bueno, eso es una visión parcial, con todo respeto. Se lo sí, digo. Por supuesto. Porque yo lo dije ayer enseguida cuando me enteré, escuché por la radio a Yasky diciendo esto a las 7 de la tarde. Por supuesto. Dije que era una irresponsabilidad lo que estaba haciendo. Que me parecía que no podía hablar de triunfo y de triunfalismo con tendencia irreversible cuando todavía no teníamos ni los datos de la Capital Federal. Yo en ese momento tenía datos de 3 sectores de trabajo de la Capital Federal, de ATE, y era Parisa. Y le agradecemos esta entrevista a Rubén Bustamante, que esto se lo hacía a Pablo Micheli, que nos decía, nos daba estos datos. Esto fue el viernes siguiente, o sea, un día después de las elecciones, el día viernes 24 se hizo, ¿no? Sí, esto se hizo en recorte informativo, logró una entrevista eso de las 11 de la mañana con Pablo Micheli, cuando oyentes preguntaban a la radio cuáles eran los datos que tenían con respecto a las elecciones que se habían realizado el día anterior, y en calidad de primicia para recorte informativo y FM Moreno, Pablo Micheli daba esta información que hoy se confirma. Ayer mismo Radio Nacional, en la voz de Mario Weinfeld, editorialista de Página 12, verdadero vocero periodístico del kirchnerismo, decía que ya no se podía dar marcha atrás y que el triunfo era realmente de Pablo Micheli, y que en el caso de Yasky, sin mencionarlo, seguir insistiendo con que había otro ganador a esta altura del partido ya era prácticamente inevitable el reconocer el triunfo de Pablo Micheli. Sí. Hoy yo estuve viendo por internet que decían que la lista 1 tenía alrededor de 15.000 votos arriba de la lista 10, o por lo que demuestra que cada vez va subiendo y afianzándose el triunfo de Pablo Micheli. Yo quería agradecer a todas las votantes, a todos los votantes, personas mayores, con personas con discapacidades motrices que se desplazaron y lamentablemente no se encontraron en los padrones y no pudieron emitir su voto, porque si no el triunfo hubiese sido con una diferencia abismal. Y en cuanto a Moreno Merlo, nosotros somos seccional Moreno Merlo como ATE y regional CTA Moreno Merlo. Podemos decir que también compañeros de Moreno se trasladaron hasta los confines de Merlo y viceversa. Entonces agradecemos a esas compañeras y a esos compañeros que pudieron ubicarse en el padrón, que como mencionábamos antes, los padrones llegaron el miércoles a las 10 de la noche y no eran los padrones que nosotros habíamos rectificado, eran padrones definitivos y no por... Lo voy a mencionar, el Nene Vera del Partido Justicialista, no pudimos hacer las modificaciones necesarias con el padrón oficial, con el padrón que se había rectificado previamente. Si esto hubiese sucedido, reitero, la diferencia hubiese sido abismal. Sí, a mí me parece que las primeras palabras de la editorial de Cristina marcan un concepto, un contexto, que realmente no es solamente el problema de que ciertos posicionamientos políticos e institucionales estaban jugándose el 2011, se estaban jugando el 2011. También otros sectores que quieren posicionarse para ese 2011 y que están trabajando también en el movimiento obrero en general. Y sabemos que eso, y que hubo muchos recursos para que eso suceda, de todos lados. Lo que sí me llama la atención es que ese dato que se decía, Cristina, y que después va a haber una entrevista sobre eso, me llama la atención que justamente quienes son opositores al gobierno, esta vez hubieran apoyado aquí a la lista oficial, para que no esté la de Micheli, lo cual demuestra que además de todo el marco político electoral, muy electoralista que tuvo la CTA y que los partidos influyen, también es cierto que en la política hay esquizofrenia. Sí, para agregar algo más al tema, y ya me están haciendo señas para ir cerrando, reafirmo lo que dicen los compañeros, participaron todos los sectores de oposición al gobierno y sectores aliados al gobierno en esta contienda electoral. Esto ya había comenzado el 2 de septiembre con las elecciones del CETERA, cuando el sector de Moyano, en docentes, lanza un paro justo el día de las elecciones de los docentes, lo que hizo que muchos docentes no participaran. Por otro lado, podemos decir que estas elecciones tenían en juego para los sectores, para los grupos económicos más importantes, más concentrados que actúan en el país, una gran relevancia, una gran importancia. ¿Quién gerencia esos grupos económicos? Es, por supuesto, el presidente de la República, es decir, la familia Kirchner, ¿no? Que son en realidad los verdaderos representantes gerenciadores de estos grupos económicos. No, la lista 1 no enfrentó solamente a un sindicato, al SUTEBA CETERA. Enfrentó a los grandes grupos económicos, al gobierno nacional, al aparato del Estado Nacional y, por supuesto, a los diversos partidos políticos que, como decía antes, desde la oposición o desde el alineamiento con Kirchner, también se dieron su apoyo al SUTEBA CETERA. Un dato solamente, y ya termino, como uno de los hombres del municipio que jugó abiertamente en representación del municipio fue el director de Derechos Humanos. El director de Derechos Humanos tuvo una gran participación en estas elecciones a favor de SUTEBA. Esto demuestra que el Estado municipal en este caso, no está al margen de la lucha sindical de los trabajadores, sino que participa activamente y en este caso en representación de los grupos de poder y en contra de los trabajadores. Los trabajadores que votaron, los trabajadores que votaron a la lista 1, muchos lo hicieron presionados, como decíamos antes, por el lado de las cooperativas, porque la lista 10, por el lado de las cooperativas, sí. Porque una de las consignas de la lista 10 fue: si nosotros perdemos, ustedes pierden el trabajo. Y de esa manera, extorsionando a los más humildes, es que hicieron participar a estos compañeros que pasan muy difíciles momentos. Y a muchos de ellos los vimos también llevando gente con esa presión que decís. Y bueno, es vox populi estos, los hemos visto además. Los trabajadores en la lucha, lucha, en la calle, en la calle. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Bueno, hoy una gran movilización en el Ministerio de Trabajo por parte de los compañeros que están llevando una lucha ardua desde hace mucho tiempo, los trabajadores de Paraná Metal, donde en este momento se encuentra en concurso de acreedores, pero los trabajadores tenían la promesa del Gobierno Nacional que iban a tener créditos para poder, de alguna manera, llevar adelante ellos esa empresa. Y Y bueno, como hay otros casos, como Sanón y otros casos, aunque esto es una cuestión bastante compleja y particular, lo del tema de Paraná Metal, porque son autopartes, y los que compran son las multinacionales, y pero de cualquier manera, creo que estos compañeros hoy se movilizaban porque realmente ya han agotado todos los esfuerzos para que el gobierno nacional dé respuesta a esto, porque hay una promesa de por medio. Pero sabemos que Cristóbal López, que es el dueño, que era originariamente de este Paraná Metal, es un hombre que no se ve que no le interesa mantener la empresa, porque hoy se dedica a los bingos en varios en la provincia de Santa Fe, en varias localidades, tiene una cadena de bingos y de casinos. Así que no es que ha quebrado porque realmente le fue mal en el país. Creo que ha empezado a invertir en otro lugar donde realmente le conviene. Y no le interesó que 900 familias quedaran afectadas por esta ya prácticamente quebrada de esta fábrica Paraná Metal. Con el respecto a Paraná Metal, la empresa se había acordado, había hecho un principio de acuerdo que debía haberse firmado el día martes, aparentemente, no tengo bien acá el dato sobre la mesa, pero ese acuerdo no se firmó debido al faltazo que dieron los gerentes de la empresa, aduciendo que ellos no iban a afrontar el pago de sueldos e indemnizaciones y el concurso de quiebra que tenían por delante. Por su parte, el gobierno había ofrecido abonar 500.000 pesos mensuales para mantener un plantel de 300 trabajadores permanentes y 600 en forma rotativa. En el día de hoy se estaba realizando una movilización a Capital Federal, al Ministerio de Trabajo, movilización que contó con el apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos que lidera Micheli. Allí participaron compañeros de ATE local, fueron organizaciones también hermanas, organizaciones sociales a apoyar a los trabajadores de Paraná Metal. Es compleja la situación, como decía Cristina, porque el ejemplo de empresa recuperada, como es el de Caso Sanón, la producción de mosaicos, ese tipo de cosas que fabrica Sanón, es de fácil consumo interno. En cambio, las autopartes que fabrica Paraná Metal se hacen a pedido de empresas multinacionales. Entonces, queda la duda si las empresas multinacionales estarían de acuerdo, aceptarían comprar a una empresa recuperada como sería Paraná Metal. Además, como ellos no trabajan por stock, sino que trabajan por pedido, se le va a hacer muy dificultoso obtener este mercado en donde colocar sus productos. El conflicto puede extenderse un tiempo más y todo depende de la solidaridad con la que cuenten los trabajadores y la fuerza y la voluntad que tengan los trabajadores para mantenerse en pie de lucha hasta lograr sus objetivos. Te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. No. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces, por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, después de la tanda publicitaria de nuestra FM Moreno, decimos que, bueno, hoy a esta hora todavía estarán allí movilizados frente al Ministerio de Trabajo nuestros compañeros de Moreno también, que acompañaron a los trabajadores de Metal, Paraná Metal. Y como decíamos, realmente esto nos preocupa porque es como... parte de todo lo que uno avisora que va a ir sucediendo en esta crisis financiera mundial. Y bueno, los trabajadores tenemos que estar preparados, unidos. Por eso digo, hoy a mí me ha ocurrido que he visto a vecinos que llevaban a la gente a votar, a las cooperativas, y nos saludamos como siempre, porque después de todo, cuando los compañeros en algún momento nos necesiten, digamos los de las cooperativas, y allí estaremos defendiendo también los intereses, porque somos todos trabajadores. Aunque realmente creo que hubiera sido interesante que hubiéramos podido llegar a una conclusión más de conjunto, bueno, para poder de alguna manera poder defendernos como dentro de los en el marco de los intereses de los trabajadores. Por eso digo que, bueno, Paraná Metal es una parte. La semana pasada también hubo paros en Terrabuzzi porque falleció allí una trabajadora de 36 años de un paro cardíaco porque no fue atendida por un médico en el momento que lo necesitó, porque no se le dio la importancia que debía tener esa trabajadora cuando pedía auxilio. Y los trabajadores inmediatamente llamaron un paro de 48 horas y ahora están pidiendo que haya un médico permanente, enfermería, en fin, y que se los trate dignamente a los trabajadores. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios, cosa militantes. Fuera, la masa sin cantera. No, estamos aquí en convocatoria y le damos los números de teléfono. Llámenos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Repito, el teléfono de línea, 466-6559. Bueno, y ahora teníamos una entrevista de a los compañeros que hoy movilizaron. Y en este caso tenemos la entrevista a Luis Ibáñez, que acompañaba a los compañeros de Paraná Metal junto con el MST, la CCC y otras organizaciones que acompañaban esta lucha de los compañeros de Paraná Metal. Con Luis Ibáñez, y hoy movilizan Luis Ibáñez a Capital. Sí, hoy hay una movilización convocada por organizaciones que están rodeando el conflicto en Paraná Metal, en la autopartista. El motivo de la movilización es que regule o arbitre los medios el Ministerio de Trabajo para que la empresa defina, bueno, en realidad la empresa ya ha definido una posición. Lo que tienen que arbitrar, los medios que tienen que arbitrar el Ministerio de Trabajo, es que se reincorpore a trabajadores que están despedidos y se atienda a todas las demandas de los compañeros de la Comisión Interna, ¿no? ¿A dónde movilizan? Al Ministerio de Trabajo, acá a Capital. Y con respecto a esta movilización, ¿quiénes demás acompañan? Y acompañan toda organización de izquierda, pero quienes nos han convocado a nosotros desde acá de Arte Moreno son los compañeros de la Corriente Clasista y Combativa y los compañeros del MST. Bueno, te cambio la conversación en este caso. ¿Y qué reflexiones tenés respecto a las elecciones últimas del CTA? A nivel nacional. A nivel nacional, como todo el mundo conoce ya, tenemos que el sector de Yasky no acata la decisión de los afiliados de reconocer que ganó la lista 1. Está buscando todos los artilugios posibles para impugnar en distintas provincias. Es decir, no. Suponemos nosotros que es por mandato de Kirchner, del gobierno nacional, que no atiende a este mandato de los afiliados, que lo da como perdedor a Yasky, ¿no? Sí. Así que, bueno, estamos esperando para el día de hoy que defina la Junta Electoral Nacional, que seguramente va a poner otro obstáculo Yasky ante la Junta por esta decisión. Pero estamos esperando esta decisión, que sabemos que es favorable a nuestra postura, ¿no? ¿Por qué crees que se partidizó tanto estas elecciones del CTA? Y ahí hubo una intencionalidad desde hace bastante tiempo de subordinar también, como está subordinada la CGT, al proyecto político del gobierno, ¿no? Y esto se vio claramente con los abrazos de Yasky con Moyano, de la posición favorable que tenía Yasky frente a algunas medidas que tomó el gobierno. Así que esa es la cuestión. Y aparte, tener en cuenta que la crisis a nivel mundial del capitalismo no es una no es algo que ya haya sido resuelto, sino que, como sabemos que en el capitalismo las crisis son cíclicas y cada vez son en periodos más cortos, esto obliga al gobierno a jugar todas sus fichas hacia un sector dentro de la CTA. Este sector era el sector de Yasky, que evidentemente ponía un dique de contención a la demanda de la clase trabajadora enrolada en la CTA y no permitía que la CTA pudiera movilizar ante las demandas crecientes que hay de la población, ¿no? Frente a la pobreza, la indigencia, la distribución de la riqueza, la educación, la salud, los salarios que están por debajo de la canasta básica en muchos de los sectores, no solo de los sectores que carecen hoy de trabajo, sino también de aquellos sectores que tienen trabajo estable, ¿no? ¿Y en Moreno qué conclusión te queda de estas elecciones? Y en Moreno nos queda la conclusión de que han intervenido varios sectores políticos en algunos casos aliados al gobierno, en otros casos, por ejemplo, el peronismo federal, la gente de PRO, todos los sectores que responden a Solá, a todos esos sectores, han jugado directamente en contra de lo que es la lista 1. La lectura que yo supongo que habrán hecho es que si nosotros ganábamos la CTA, íbamos a poner la gente en la calle, y eso a los sectores, tanto estos que se dicen del gobierno nacional y popular, como los sectores de derecha del peronismo, no les conviene de ningún modo. Bueno, gracias. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Bueno, escuchábamos a Luis Ibáñez en la entrevista, y bueno, él también nos ilustraba todo lo que antes nosotros habíamos informado, ¿no? De esto, de lo que había sucedido con los punteros, con los intereses partidarios antes que los gremiales. Bueno, esto sucedió también en Merlo, ¿no, Susana? Exactamente, con los punteros políticos de OTACE, realmente. Porque me tocó una urna volante, la número 3, y pude apreciar la movida de OTACE, porque realmente no quieren que los trabajadores y las trabajadoras podamos asumir cargos de conducción en la CTA regional Moreno Merlo. Y con respecto a lo que manifestaba de la movilización para acompañar a los compañeros de Metal Paraná, quería referir lo siguiente. Desde siempre hemos estado nosotros en la calle con los compañeros de Pirelli, de Terrabuse. Esta elección, digamos, derrota, si se quiere, Moreno Merlo, fue un traspié, porque realmente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir solidarizándonos con los compañeros de clase, ya, tanto ocupados como desocupados, y realmente vamos a promover que esta CTA, que sea la CTA que nosotros queremos y necesitamos para la próxima década. Independiente de los partidos políticos, independiente del gobierno, independiente de los patrones y del Estado. Bueno, yo como una aproximación a lo que es la próxima década, yo creo que la CTA... Yo temía que esta crisis, que en realidad es blanquear una que viene de hace 4 años, se expresara así. Temía, pero no tanto. No creí que se profundizara tanto. De todos modos, puede ser sano, porque las crisis también son cambio e inflexión. Pero aquí también, como hemos conversado con varios compañeros en estos días, también es cierto que necesitamos en el sindicalismo, incluso en el alternativo, en el que no es empresario, democratizar mucho más en todos los aspectos, en el debate, en las ideas, y también en la estructuración de la selección de sus dirigentes. Yo creo que eso impregnaría menos todas las jugadas que vienen externas a la central, como cualquier otro sindicato. Bueno, y yo creo que a eso rumbeamos, ¿no? Porque si nosotros hablábamos de las diferencias que teníamos entre la lista 10 y la lista 1, justamente promovimos todo el tiempo esto que es la democratización y la pluralización de nuestros sindicatos y de nuestro gremio. Y vamos a un tema musical que nos están haciendo señas, y ya volvemos. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en tu boca. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Un atardecer pinto de campas el cielo. Caminé a la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaima. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa bailar contigo. Pa bailar. Que me alegra la nota. Quiero que contigo. En el mar las gaviotas, con tu piel de abrigo. Quiero vivir bachata en Fukuoka. Y llegó la hora de partir y decir sayonara, con pocas ganas. Y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo gozaimasu. Pa' bailar contigo, pa' bailar. Se me alegra la nota, sí. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka, sueño. ¿Qué escuchábamos, Sergio? Bachata en Fukuoka. ¿A qué no saben a qué se debe eso? ¿Y quién era? Fukuoka es un naturalista japonés que propone salvajizar los cultivos de los vegetales. Ay, ¿qué es eso de salvajizar? Y bueno, y mirá, es como si yo agarrara un puñado de tierra, le pusiera semillas y las tiro a la tierra para que crezcan como puedan. Eso es bueno, salvajizar, pero... Igual es cultivar, así que... Yo me imaginaba cualquier otra cosa, mirá. Vamos con la legalización. Juan Luis Guerra era, vamos a decir. Sí, Juan Luis Guerra, bueno, que estuvo allá y bueno, y le dedica esto a Fukuoka. Qué bueno. Bueno, y vos tenías que decirnos, ¿qué pasó con la UDBA? Bueno, no tengo todos los datos, se hizo la elección entre ayer y ayer. Martes y miércoles... Fueron las elecciones de la UDBA. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ajá, muy bien. Se hacían 48 horas y en otros horarios durante los dos días que pasaron. Sí. Y bueno, según me enteré, ganó la Celeste y Blanca, pero no sé los resultados. Y como tengo algunas anécdotas para contar, vamos a dejar para el próximo programa un poquito más elaborado, pero lo quiero señalar, nada más. Gracias. Bueno, y... Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Nena, ahora vení otra vez. Mejor callate, levantate y calentame la comida. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Y hoy en Bloque de Género, Susi, tenemos mucha tela para cortar. Sí, no, el género este no es tela para cortar, es mucho para avisar, y para darnos como mucho aire, aliento. Porque vamos rumbo al encuentro nacional en Paraná. Y ese, ¿sabes qué? Estoy contenta de comentarte esto. Estamos casi cumpliendo un cuarto de siglo de estos encuentros nacionales de mujeres. Este año es en Paraná, donde, bueno, sabemos que hay una ardua lucha de los vecinos, ¿no es cierto?, donde todo un pueblo de Gualeguaychú viene desde hace años siendo ejemplo de lucha para enfrentar las pasteras como Bosnia del gobierno de Uruguay, dice que no contamina, pero ellos llegaron a la comprobación que sí. Los vecinos están luchando, defendiendo el medio ambiente y la soberanía nacional, porque justamente lo que contamina es el río del lado nuestro. Exactamente. De una empresa multinacional que realmente tampoco dio muchas respuestas, digamos, ocupando mano de obra en Uruguay, como se decía. O sea, sí, una multinacional que nos contamina, que nos va matando poquito a poquito, silenciosamente, y realmente no produce o no toma la mano de obra como se había planteado en un principio. Bueno, pero allí vamos, se calcula más de 35.000 mujeres, según se dice, que se están esperando allá en Paraná. Y para esto tenemos invitada acá a Lorena Lali, que nos va a contar cómo vamos a viajar, desde dónde, qué se va a hacer, cuáles van a ser los talleres. Bienvenida, Lali, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, tuvimos una fiesta, quería contarles a la audiencia el sábado pasado, que fue... La fiesta de las conurbanas. No, la fiesta de todas las feministas de todo el oeste, no solo de las conurbanas, sino de todas las organizaciones que viajamos, que son más de 30. Buenísimo, buenísimo. ¿Y bueno, dónde se realizó? Se realizó en Ate Moreno. Queríamos agradecerle porque nos prestaron el espacio. Queríamos agradecer también el sonido que nos prestó Ate. Queríamos agradecer a Espora, al Bachillerato Popular, a las Tres Casas de la Mujer, Pateando Barrio. Queríamos agradecerle a Leo de acá de la radio, que se copó, hizo los chorizos. Buenísimo. A Greta, estuvieron los compañeros de la Darío Santillán, los compañeros de Hijos. Queríamos agradecer a la Chirigota y a la banda Se Armó. Y queríamos agradecer que estuvieron los compañeros de la lista 1 CTA Germán Abdala, festejando el triunfo nacional. Y nada, fueron un montón de organizaciones que estuvimos. Me parece que no nombraste a las compañeras del 29 de mayo, ¿puede ser? Sí, también, la 29 de mayo estuvo Juana trabajando a full. Y bueno, y otras organizaciones que en este momento no me acuerdo, pero bueno, pido disculpas. Mujeres al pie, 30. Mujeres al pie del cañón. Que somos nosotras. Que pusimos también ahí nuestro granito de arena. Bueno, esta fiesta fue para recaudar fondos porque se nos había aumentado un poquito el viaje, el aumento por el tema del gasoil y el aumento del peaje. Bueno, nada, todo esto, toda esta fiesta fue para poder concurrir al encuentro nacional de Paraná, el encuentro del 2010, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los temas más relevantes de este encuentro? Pero antes, quiero decir que llamaron Violeta y Juanita, nos mandan un beso a la mamá Lali y a la abuela Cristina. Dice. Pequeñas feministas. Sí eso están iba a comentar cuando están leí. Están en todas las movidas ellas. Bueno, un besote, Viole y Juanita. Queríamos, quería compartir con la audiencia que van a salir 6 micros el 8 de octubre a las 12 de la noche, 11 y media de la noche, van a salir 6 micros de Ate Moreno y 2 micros del Chivo de la Ruta 23. Todas vamos a ir en caravana. Van a ser más de 600 compañeras de distintas organizaciones, muchas de las que nombré, hacia el encuentro. Bueno, yo quería aclarar lo siguiente, porque después las chicas de Merlo se me ponen celosas. Ate Moreno quedó en el tiempo, ahora es Ate Moreno Merlo. Sí, también las organizaciones feministas no solo son de Moreno, sino también son de todo el oeste. Por eso nos llamamos las mujeres organizadas del oeste, las que nos juntamos para organizar el viaje al encuentro nacional. Pero previamente va a haber una conferencia de prensa donde van a leer el documento que se elabora de conjunto, ¿verdad? Sí, el día jueves 7 de octubre a las 11 de la mañana vamos a realizar una conferencia de prensa. Todavía no está el lugar confirmado. Vamos a dar a conocer el documento que estuvimos realizando ayer con todas las organizaciones y que fue bastante copado porque cada organización podía aportar alguna problemática territorial con el tema género. Vamos a dar a conocer... lo que elaboramos en conjunto las organizaciones que integramos las mujeres organizadas del oeste. Los puntos que discutimos fueron mujer y trata, el caso Fernanda Aguirres y Marita Verón. El tema del aborto, seguimos la lucha por la legalización, por el aborto seguro, legal y gratuito. Del tema de violencia conyugal o violencia de género, denunciamos que el Estado está ausente y que no hace cumplir las leyes porque no tiene una política ni presupuesto para dirigir a la violencia de género. Exactamente. Por ejemplo, las compañeras que están ocupadas en el Estado, sea en salud, en educación, el patronato deliberado, registros civiles y demás sectores, viven sufriendo violencia laboral también, que creo que eso lo han tratado inclusive. Sí. Y también repudiamos las acciones del juez Radrizani, que judicializa la pobreza de las mujeres, reprimiendo en los desalojos, dando entidad al PROBI, que es un organismo municipal que se le otorga cierta entidad para que una trabajadora social medie entre el violento y la mujer en situación de violencia. Y también hay denuncias que el PROVI hace sentar y mediar a abusadores con abusados, con niños abusados. Entonces, también denunciamos al PROVI y denunciamos y repudiamos al juez Radrizzani. Y por último, vamos a llevar también la lucha de las madres contra el Paco de Lomas de Moreno. Ahí está trabajando fuertemente la casa, las tres casas de la mujer. Y bueno, y apoyamos la lucha. Nada. Esos son los temas más... Más territorialmente candentes, digamos. Sí. Sí, yo en este sentido quiero agregar que también hablamos, cuando hablamos de la judicialización de la pobreza, hablamos de un caso en particular que se trata de Manuela Arraigada, que es una chica de 24 años que por ser pobre los jueces la han discriminado y le han sacado a sus tres hijos y... nos enteramos ahora a partir de investigar el caso que se los dieron ya en preadopción justamente porque dice que no tiene recursos para mantenerlos ni tiene un techo donde cobijarlos. Esta lucha, esta bandera va a ser una bandera de lucha para nosotros hasta hacer que la justicia le restituya los hijos y además a ella le den una pensión para que puedan alimentar y cuidar a sus hijos. Y eso es en el tema género. Bueno, y yo quería avisar un pequeño aviso que, bueno, avisar valga la redundancia, que el 28 de septiembre. Fue el Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Muchas compañeras marcharon de Congreso a Plaza de Mayo y otras compañeras... presentamos un habeas corpus en Mercedes, lo firmaron Las Juanas, Barrios de Pie, Mujeres al Pie del Cañón y las delegadas de ATE. Lo presentamos el juzgado de Mercedes y lo que consistió rápidamente, les cuento el habeas corpus, fue que le avisamos a la justicia que en caso de hacernos un aborto tenían que cuidarnos, ¿no? Le estábamos avisando, por eso presentábamos el habeas corpus. Bueno, por último, que no estamos yendo porque tenemos todas casi señas, el 8, el día, ¿qué día es? Viernes 8, a las 18 horas en ATE, se va a dar una charla por el aniversario de la caída en combate del compañero Ernesto Che Guevara. Esto es en ATE, en Piovano. ¿Cuánto? 3165 entre Rivadavia y Camili. Los esperamos en Moreno. Bueno, muchas gracias y hasta el jueves. Muchas gracias.